Tranquilo. ¿No le puedo ver sin parar? Camina, no. por favor. ¿Pero por qué pasa, señor? ¿Qué Camina, pasa? Camina, por favor. Pero estoy caminando con Camina. Usted. Pero estoy caminando. Retírate, por favor, entonces. Pero estoy caminando, señor. Retírate. Señor, pero sin parar. Llamo yo a la policía. No me jales. Ojalá que yo no salte, puede. Señor, pero... El helado sin parar, señora, ¿qué pasa? El helado sin parar. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a preguntar a la gente si le podemos dar sin parar. Vamos a ver este video acá. Oye, flaca. Flaca, ¿te puedo dar sin parar? ¿Qué tienes? ¿Te puedo dar sin parar? Oye, algo rápido, qué rico. No te conozco, ¿sabes? Pero te puedo dar sin parar. Oye, rápido, ¿sabes? Soy flaca. No, te puedo dar sin parar. ¿Tienes? Pero ¿qué pasa? Oye, no, ¿pruebo sin parar? Es rico, es rico. Oye, flaca, le doy sin parar, flaca. Oye, flaca, ¿qué me pasa? Es una cámara escondida, mira la cámara, mira la cámara. Ahí está la cámara, ¿qué pasa? Hola, señor. ¿Te puedo sin parar? No le puedo sin parar, señor. ¿Por qué? ¿No prueba, no siente que es rico sin parar? Aquí nomás rapidito. Rapidito nomás. ¿Pero por qué? Sí, mira, nos sentamos si quieres, abrazo. Pero sentamos aquí juntos. No, sin parar, gracias. Te puedo sin parar. ¿Por no, qué te molesta, mami? Rapito, ¿y te puedo sin parar? No, ¿qué gracias. Pasa? Mira, helado sin parar. ¿Qué estabas pensando, mira? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? La verdad que es una cámara escondida, mira. Saluda a la cámara, saluda, saluda. Saluda a la cámara. Señor, buenas. Una consulta. ¿Tú crees que yo le puedo dar sin parar? ¿Usted cree que yo le puedo dar sin parar? Rápido, pues, señor. Como lo veo acá solo. ¿Por qué? Pero rapito, pues, señor. Rápido, pues, señor, sin parar, rico. Rápido, pues, señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ah? Nada, que no lo escucho. Señor, helado sin parar, señor. ¿No quiere un helado, señor? Es una cámara escondida, sí, mire ya, la cámara. Saludos, saludos, saludos, saludos, cámara. Señora, señora, disculpe, ¿le puedo dar sin parar? ¿Perdón? ¿Le puedo dar sin parar? Para que se relaje, señor. Le doy sin parar, hable, usted dirá. Es que estoy trabajando. Señor, le doy sin parar, señor. Hable, usted dirá. Señor, le doy sin parar, señor, un poquito, repito, ¿no? ¿Creen que yo le puedo dar sin parar un ratito? ¿Cómo es? Que le puedo dar sin parar un ratito. Es que están guapas las dos. Sin parar, pega algo chiquito, rapito. No, gracias. ¿Por qué, señor? Están guapas las dos. ¿Qué pasa, señor? ¿No le puedo sin parar? Camina, por favor. ¿Pero por qué pasa, señor? ¿Qué Camina, pasa? Camina, por favor. Pero estoy caminando con Camina. Usted. Pero estoy caminando. Retírate, por favor, entonces. Pero estoy caminando, señor. Retírate. Señor, pero sin parar. Llamo yo a la policía. No me jales. Ojalá que yo no Señor, pero el helado sin parar, señora, ¿qué pasa? Por favor, el helado sin parar. Es una cámara escondida. Señor, disculpe. ¿Le puedo dar sin parar? ¿Cómo? Sí, le puedo dar sin parar. ¿Cómo es? Es que está rico, ¿le puedo dar sin parar? Le voy a dar sin parar, señor. ¿No qué crees sin parar? Pero señor, sin parar. No, le doy sin parar, si desea. Sin parar le doy. Le doy. Señor, es un sin parar, señor. Hola, una consulta. ¿Ustedes creen que yo le puedo dar sin parar? A uno de dos. O sea, ustedes me dicen quién quiere. No, sin parar. Si le puedo dar sin parar. ¿Por qué? Es que usted me gusta. ¿No le puedo dar sin parar? ¿A usted? Es que soy ciego, no veo. Gente, muchas gracias por ver este video. No olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Y un saludo muy especial, o sea, suscríbanse a su... Y bueno, gente, muchas gracias por ver este video. No olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Y un saludo muy especial para Seime Oficial. Síganlo en su Instagram, a Gustavo Sandoval. A mí me pueden seguir como Pedro Soroyala. A mí como Lex Camco. Ya, bye.